Y en la garganta, chamarrita, mostrando el alma cuando se canta. Entre Viana y bien paisana cuando se planta. Pontiedera, linda costera, voz del cantor. Traigo las coplas en mi guitarra, chamarrita de mis paisanos luciendo el alma. Entre Viana mi flor galana gisea giganta, retozando va mi acordeona y el corazón. Chamarrita sencillita, voz del acordeón. Entre Viana bien paisana, sueño del cantor. Del alma, flor de mi canto, chamarrita, en el silbido del peón de campo. Entre Viana, linda y vaquiana, cuando se baila, fogonera, pulso y bandera en el diapasón. Mano tendida para la gauchada, chamarrita de tiro largo en las mateadas. Entre Viana y campechana para la guitarra, bien campera, simple y entera en el corazón. Chamarrita sencillita, voz del acordeón. Entre Viana bien paisana, sueño del cantor.